supuesto que no abandonamos jamás. Cada día disfrutamos más. Just to say that you were leaving. I'm sleepy, but I thought that you said our love that will last forever is ending. Well, before you walk out of my life, would you be especially quiet? And don't you let my heart know that you're leaving. Don't you say another word about it, darling. Don't you let my heart hear your footsteps walking out the door of my hopes and dreams. And don't you let my heart. See you writing something down and leaving it on the dresser. The tears in your eyes look a lot like mine, but I guess it's all for the better. Well, before we say our last goodbye, baby, won't you hold me just one more time? And don't you let my heart. Before my heart finds out. No sé, he encontrado el verdadero significado. Escuchar reír a alguien. Ver cómo camina la gente feliz. Simplemente eso. Disfruta de un cielo cada vez más brillante y un sol fantástico y de una luna maravillosa y de esto, de la música, que estés tranquilo y tú tranquila disfrutando del tiempo simplemente. When will I see you?

pierdo en tus ojos. Cada vez que te miro veo más allá. Porque, no sé, tengo que estar especialmente sensible hoy. Te aseguro, porque me emociona todo, todo. Cada una de las canciones que estoy escuchando contigo. Me emociona estar ahí y sentir que algo dentro de ti vibra con ganas de salir y de llenarlo todo con magia. Gracias por estar conmigo. Running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your head. In the instant that you love someone, up your spine, and the peace is finally fed. And all I ever needed was the one, like freedom feels when wild horses run. When stars collide, like you and I, those shades. Chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time is came, until he walks along the beach and sees his future. Long lost heart within his reach, and Baby, you're the one. Sin duda, eres la única o el único. Procurando que cada noche sea especial, al igual que cada día. Pero esta noche, de alguna forma lo ha sido para mí y para ti, puesto que si no, yo no sentiría lo que siento. Esta noche la luna va a colarse en tu balcón y una nube oportuna va a envolvernos a los dos. Y es que esta noche es distinta, tiene mucho de especial. Sé que no puedes verlo, solo déjate llevar. Esta noche no quiero que sea una noche más. Esta noche deseo que nadie nos pueda parar. Puede que no sea verdad. Ellos se llaman Los Lunes, un grupo como muy apropiado, ¿no crees? Aunque para ti puede seguir siendo domingo. Siempre será lo que tú sientas, porque es así, es por ti. Es por ti que sonrío, es por ti que estoy aquí, es por ti que me apetece tanto hablar contigo, charlar y escuchar música. Esperándote. es por ti. Cualquier cosa es por ti. Y además, me encanta. Me encanta leer tus cartas, me encanta que de repente te ilusiones con una canción y que, ¿por qué no?, te apetezcan 2 segundos de soledad. I'm so tired of being alone, I'm so tired of pulling my own. Won't you help me more, soon as you can. That I wanna come back.